pagué comprarse esa con tanta gente detrás. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. ¿Y por qué es tan diferente, tan linda y original? Llevan el alma en las manos, escuchados. Bien, compañeros, seguimos. Finalización de cursos. 12 de diciembre terminan las clases los niños. 15, 16, 17, 18, trabajo administrativo. Fiestas de fin de curso 15, 16 y 17. Comienzo de cursos 2008. No, 2009. 2009. 25 de febrero se reintegran los maestros y 4 de marzo los niños. Esas son las fechas que resolvió el CODICEN. El CODICEN resolvió estas fechas el martes pasado. Hasta el martes pasado no había definición. De todas maneras, fue toda una semana de negociación entre el Consejo de Educación Primaria y el CODICEN, que quería alargar las clases. Que las quería llamadas del sindicato también. Y las llamadas, ¿no?, del sindicato. Y bueno, pero en definitiva terminamos el 12 con los niños y el 18 nosotros. El 25 de febrero comenzamos el trabajo administrativo y el 4 de marzo comienzan las clases de los niños. Siguiendo con el tema, queremos hacer una aclaración a los compañeros que escuchan el ruidito del mate. Queremos decirles que estamos tomando mate. Que traemos mate nuevo, que está rico, rico, rico. Y que pueden venir a compartirlo con nosotros y traerlo. Eso, aclarar que el programa está abierto a todo el que quiera arrimarse. Sabe que los sábados de 11:30 a 12:30 estamos acá, viene y conversa tranquilamente. Los micrófonos de la audición de ADEMU son para los maestros. Venimos todos descansados. Todos descansados. Tomando mate, tranquilo. Pueden traer algún bizcocho si quieren. También. Es así, los bizcochos son esenciales. Tenemos a Agustín acá, el compañero que últimamente se ha dedicado a armar la página web del sindicato. Agustín. Exactamente. Bueno, tratamos de, coordinando un poco con la Secretaría de Prensa y Propaganda, lo que hicimos fue ver a ver cómo podíamos usar el espacio de internet también para difundir lo que es un poco la realidad del sindicato, en parte teniendo en cuenta que es un medio que nos permite el actualizar información en forma inmediata, ¿no? No tenemos que esperar al boletín o a repartir volantes una noticia que precises llegar rápido. ¿Qué cosas podemos encontrar en la página web? Y en la página tenemos, recientemente actualizamos los documentos sobre ley de educación, los estatutos de ADEMU, por si alguien los quiere consultar también. Sobre la ATD, por ejemplo, ¿qué teníamos para la ATD? ¿Qué era el tema en este momento? De la ATD teníamos ahí el padrón, el plan circuital. Nos falta agregar lo que son todos los documentos con los que estuvo trabajando la ATD este año. Pero lo vamos a ir agregando de a poco. La idea es armar un poco la página también con las contribuciones de todas las distintas secretarías, de los compañeros, que sirva para ir agregándole y mejorándole cosas. ¿Dónde entra la página? La dirección que tenemos, que por ahora redirige a otra, es ademu.org. Pongo eso en el buscador y ya aparece el cartelito de ADEMU y ya entro a la página. Así que www.ademu.org y entro a la página del sindicato. Si uno pone ademu.org, también entra. ¿Y el programa se puede escuchar desde ahí? El programa, lo que hemos subido son todos los programas anteriores, los vamos agregando a medida que vamos terminando. Salimos de acá de la radio y ya lo subimos de la página. Estamos viendo cómo hacer para poder agregarlo en directo. Igual tienen el link a la página del Centenario y pueden escucharlo ahí. Así que los compañeros del interior, todos pueden escuchar el programa tranquilamente. Y la idea de lo otro que estamos haciendo es un foro en donde la idea es que también pueda participar cualquiera, incluso en el interior, puedan mandar comentarios, informaciones y hacer más fácil el intercambio de la información. Quien tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos, que los maestros tengan la información para que puedan decidir. La última incorporación a la página web creo que es el comparativo, ¿no?, entre los dos proyectos. Claro, esto ayer o anteayer agregamos la comparación entre el proyecto de ley del Ministerio de Educación y Cultura y lo que armó el la Comisión de Frente Amplio. Así que ese documento es público y lo podemos perder. Para descargarlo y que cada uno vea los cambios o la falta de cambios que hay. Impecable. Yo recomendarles la página, está muy buena, muy se buena. Puede entrar, es fácil, cómodamente, así que www.ademu.org, todo el que quiera mandar también cosas para publicar, tiene el correo de la Comisión de Prensa y Propaganda en la tapa del boletín. Nos queda muchas cosas. La carpa, para terminar y ya pasar al tema del Congreso del PCNT. Como todos ustedes saben, el lunes se instaló la carpa con todos los sindicatos de la educación, los compañeros de secundaria, los de la enseñanza privada, los maestros, los de UTU. Toda esta semana, los funcionarios de Codicen, que siempre me los olvido, ¿viste? A los estudiantes también. Se hizo un acto, se habló por parte de los docentes y habló una compañera por parte de los estudiantes. Durante toda la semana hubieron actividades. El miércoles nuestro sindicato hizo toda una pegatina, una extensa pegatina, desde el palacio hasta el cerro allá por la UTU, que duró un par de horas, espectacular también, una cantidad de compañeras y algunos compañeros que se sumaron. ¿Cómo continúa esto? Nosotros tenemos las mociones, refieren a cómo continuar la lucha. Los compañeros, a título de información, algunos compañeros de secundaria están dispuestos a realizar una posible huelga de hambre contra la educación. A futuro está discutiendo las posibles medidas. Invitamos a los compañeros a arrimarse a la carpa. Todos los días hay actividades y es el punto de concentración que estamos teniendo todos los sindicatos contra esta ley de educación. Nosotros escuchamos un poquito de música y volvemos con el Congreso del PCNT. Papá, conversa con ellos a ver si tengo un lugar. Toco un chico repicado que no se mueve jamás. Si colgas con esa gente y no me haces quedar mal, yo le escribo a esa comparsa el próximo carnaval. Papá, ¿qué comparsa es esa con tanta gente detrás? Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, ¿qué comparsa es esa con tanta gente detrás? Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, ¿qué comparsa es esa con tanta gente detrás? Son los muchachos del barrio, los amigos de papá. Papá, ¿qué comparsa? Antes de conversar con el compañero Álvaro Soto de ADOM y la compañera Sonia Martínez del Sindicato Único de la UJA, comentarles así a título de información que en la jornada que realizara el sindicato ahí frente a las escuelas, todos habrán podido ver música, los compañeros repartiendo volantes, los boletines, informando sobre la educación. Convocando a la asamblea. Convocando a la asamblea. Se juntaron 100 firmas por la ley de caducidad y se hicieron un montón de afiliaciones, que no tengo el número exacto acá, pero otra instancia que sirve también para seguir arrimando a los compañeros al sindicato. Nosotros les damos la... Buenos días, buenas tardes en este intermedio a los compañeros. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Pero por favor, la idea era conversar un poco cómo se está preparando el Congreso del PCNT, cómo la ven desde dos sindicatos compañeros, ¿no? El SUBA y el sindicato ADEO. Mira, nosotros evidentemente se viene preparando el Congreso de la Central, donde empieza el 27 con comisiones todo el día. Hasta la tarde, donde el 27 de la tarde se va a hacer un homenaje a una serie de compañeros, no recuerdo los nombres ahora, capaz que Soto lo tiene acá. Después el viernes de mañana sigue las comisiones y luego la plenaria, donde el sábado obviamente también va a ser plenaria en el Platense. Nosotros venimos desde con un gremio, sobre todo con la actividad privada muy movilizada, este congreso donde acaban de terminar los consejos de salario. Algunos todavía seguimos en el tranco, pero terminamos los consejos de salario en nuestro gremio, ¿no? Si bien en el 2005 nosotros, cuando desde el 90, desde los consejos que no teníamos consejos de salario desde los 90, en el 2005, cuando se abrieron los consejos de salario, las compañeras y los compañeros tenían salarios de 8 y 9 pesos a la hora, para que vayan viendo. Hoy por hoy terminamos un convenio con salario mínimo de 23 y pico, que no alcanza obviamente, pero de 9 a 23 y pico, donde llegamos a acuerdo con las categorías, que eso implica entre un 26 hasta un 37% de aumento de los compañeros y las compañeras de la UF. Gremio que se compone, como ustedes saben, de prácticamente mujeres, como el 85%. Como el magisterio. Donde todo ese tiempo que no hubo consejo salario, las patronales no daban aumento, salvo lo que daba el gobierno. Y bueno, y eso lo que realmente trajo estos consejos salarios fue la gran organización de todos los trabajadores, que se duplicó prácticamente lo que es la organización sindical y la actividad privada, donde ha ayudado mucho lo que es la ley de libertades sindicales. Antes nosotros pisábamos una fábrica y éramos todos despedidos. Hoy por hoy, con esa ley, donde también, aparte de organizarse los trabajadores, tenemos la ley de fueros sindicales, que antes no teníamos horas sindicales para militar, donde tenemos la ley de seguridad y higiene laboral, donde tenemos un compañero, una compañera en cada fábrica, controlando las condiciones de trabajo de cada uno de nosotros, y hemos tenido avances importantísimos en todo este gremio. Y en el marco de todo eso, el congreso del PIT-CNT. Congreso, obviamente, que va con mucho más cantidad de delegados que el congreso anterior, donde estamos discutiendo nuestros sindicatos sobre todo lo que es el documento del PIT-CNT. Sí sabemos que, obviamente, que hay otros documentos, el compañero, lo que son los documentos que presentaron los compañeros de Avión, que también lo estamos discutiendo y viendo, pero que nosotros obviamente nos inclinamos por lo que va a ser todo el documento de la central, como salió exactamente como PIT-CNT. Pero creo que va a ser un congreso distinto, porque va a haber mucha gente que va, por primera vez, va a hacer sus experiencias. Creo que viene lindo esto, más allá de que sabemos que en la central de trabajadores, como en todos lados, tenemos diferentes tipos de opinión, estamos representando todas las tendencias, pero creo que acá lo importante es salir unido, salir con un gran movimiento sindical, tratar de llegar, sobre todo, más allá de los documentos, porque nosotros tenemos toda la discusión de lo que fue el Congreso del Pueblo, el tema de todo el tema de la plataforma y del documento que sale de la central, que eso hay que enriquecerlo, obviamente, con grandes aportes, sobre todo todos esos aportes que hemos hecho los sindicatos para seguir avanzando. Pero claro que esto lo que va a recaer, obviamente, que por lo general en el tema más que hay más respiro en el tema, obviamente, cuando llega más elección de los trabajadores. Nosotros apostamos como sindicato a llegar al más amplio consenso posible. Creo que eso ayuda y va a ayudar a lo que es a la unidad de la central, más allá de que nosotros decimos que si se habrán sido sabios todos estos viejos que nos dejaron una central única de trabajadores, donde ninguno de los trabajadores pensamos igual, pero en el momento de que la mesa representativa, en este caso, que es el órgano máximo entre Congreso y Congreso, resuelve, nosotros tenemos que salir todos los trabajadores en conjunto a aplicar lo que se ha resuelto. Primero, porque es el bien para los trabajadores. Porque la división podemos tener miles de diferencias, pero si nosotros después la marcamos con los trabajadores, eso no nos reditúa en la no organización sindical y en el descrecimiento de los trabajadores. Nosotros éramos un gremio que no teníamos prácticamente organización sindical en el 2005, desde el 90. O sea, nosotros llegamos a tener en el 85, cuando salimos de la época de la dictadura, del 85 llegamos a tener 20.000 trabajadores organizados. A posterior de del 90, donde nos sacaron los consejos de salario, se atomizó todo el gremio, obviamente, y hizo que no solo nosotros, sino la mayoría de los sindicatos de la industria quedáramos chatos. Nosotros estamos reclutando a poco ese sindicato, donde el otro día, yo le voy a, en la última asamblea general que tuvimos para cuando firmamos el acuerdo, más allá de los salarios, que implicó realmente un aumento importante, nosotros decíamos que también logramos algunas cuestiones programáticas, sobre todo el día de la aguja y algunas cuestiones más. Pero la ovación más grande de la asamblea fue cuando se puso en el convenio y quedó aprobado que las compañeras podían ir libremente al baño sin marcar su tarjeta sin horario. Para que vean la realidad que hay, para que vean la realidad y que esto no es más de lo mismo. Porque si nosotros no hubiésemos tenido consejo de salario, las compañeras no hubiesen tenido aumento de salario, tiene que seguir al baño marcando su tarjeta, y muchas veces, por ser un gremio de mujeres que requiere ir más de una vez o dos al baño, donde las compañeras terminaban horriblemente mal, hasta salían llorando en sus lugares de trabajo. Y creo que más allá de lo salarial, que no alcanza, y que creo que fue un buen convenio, que de a poco vamos a ir arreglándolo, fue una cuestión de ver a las compañeras, hasta llorar compañeras y compañeros, cuando se dijo que en el convenio, en forma permanente, quedaba el día de la aguja, obviamente como reivindicación, que ya la teníamos, pero lo que era ir libremente al baño. Yo creo que para que vean lo que es eso, creo que tenemos que seguir luchando para que estas cuestiones no pasen, y para que a nosotros, sobre todo en el gremio privado, de que si no logramos llegar a un acuerdo en la central y a posterior llegar a otro acuerdo, que sabemos que viene otro congreso a nivel político, perdemos, y los únicos lo único que vamos a pagar las consecuencias son los trabajadores, y van a ser los trabajadores privados, no van a ser los trabajadores públicos. Si bien podemos decir que también existe represión, que todo lo que ustedes quieran decir, pero si nosotros no logramos llegar a un gran consenso, un movimiento sindical unido, compañeros, lo que pierden son los trabajadores. Gracias, Sonia. Álvaro, ¿cómo ve los compañeros de este sindicato? Este congreso. Sí, nosotros, bueno, primero que nada queremos hacer un saludo y un apoyo incondicional a la lucha que están llevando hoy adelante los compañeros que están instalados en el Palacio Legislativo con la carpa, a los compañeros del CASMU que están en huelga, a los compañeros del frigorífico Canelones que entraron en huelga ayer. Hay 800 trabajadores en Canelones que entraron en huelga ayer. Estaban luchando por una recuperación salarial y se encontraron con despidos. Y queremos saludar también a los compañeros de las Acacias, que después de una lucha han obtenido un triunfo parcial, obstaculizando los despidos que se estaban produciendo allí. Sabemos que hay otras situaciones que siguen sin resolver, como los compañeros de CAE que tienen 100 días de huelga. Y bueno, y otro sinfín de situaciones, digamos, que están instaladas en el movimiento obrero, que siguen sin resolverse. Entonces, para nosotros el Congreso es eso, es la posibilidad de tener una acción, en eso compartimos con la compañera, una acción unida de todos los trabajadores, porque para eso es un Congreso, para actuar como clase obrera, para actuar en un plan que lleve adelante las reivindicaciones que tenemos postergadas los trabajadores desde mucho tiempo. Y que tampoco se han consagrado en este periodo. Nuestra posición fundamentalmente es eso, es decir, que nosotros no le atribuimos a los consejos de salario el mérito de las reivindicaciones que se han obtenido durante este periodo. Se le atribuimos a la lucha de los trabajadores. El consejo de salario es un mecanismo de negociación o de conciliación de las luchas y los reclamos que están en curso, pero se lo adjudicamos a la lucha de los trabajadores. Por ejemplo, como ADIOM, nosotros tuvimos un convenio colectivo firmado en el 2002. Fue violado, como muchos otros convenios, fue violado en el marco de un co-gobierno de Jorge Valle y de Arana. Es decir, el otro día vi un artículo del secretario general de la Intendencia, Zavala, que decía que nosotros habíamos roto la lógica sindical. Mientras un montón de sindicatos en la crisis del 2002 aceptaban la rebaja salarial, nosotros no la habíamos aceptado y habíamos seguido la lucha por el cumplimiento incondicional de ese convenio. No queremos haber sido nosotros solos. O sea, decenas y decenas de sindicatos han seguido esa lucha del 2002 hasta el presente. Y esa lucha inclusive llevó en determinado momento a poner en tela de juicio inclusive la continuidad o no del gobierno de Valle. Eso se tradujo después en un cambio en las elecciones. Nosotros consideramos, y por eso no la crítica que se nos hace es que nosotros prescindimos del análisis político de la realidad, en el sentido de que este gobierno es igual al otro y todo lo demás. Nosotros consideramos que no, nosotros consideramos que este gobierno fue colocado para resolver las expectativas populares, las reivindicaciones de los trabajadores, pero tenemos 18 años de experiencia con este gobierno y nos parece también que hay una experiencia que debemos analizar todos los trabajadores, y eso es, me parece que también lo debe debatir el Congreso, y eso es lo que nosotros planteamos junto con otros sindicatos, que acá el problema central es algo que heredamos, sí, del Estatuto de la CNT, que es la independencia política de los trabajadores con respecto a cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque la central tiene en su fundación un objetivo que es muy claro, que no aspira a un cambio de modelo de la sociedad que vivimos, aspira, digamos, a una modificación de la sociedad que vivimos, aspira a establecer la organización económica, social y política de nuestro Uruguay en otros parámetros, por eso que postula una sociedad sin explotados ni explotadores. Entonces nosotros lo que decimos es que hoy por hoy este Congreso debe servir para ratificar esa independencia política, para ratificar esa unidad, y para ratificar un plan que logre resolver las consignas y las reivindicaciones que tenemos los trabajadores instalados. Es decir, que logre resolver, por ejemplo, positivamente el conflicto que tienen los compañeros del CASMU. O sea, que demuestra aparte que el Sistema Integrado Nacional de Salud no ha resuelto ninguno de los problemas sanitarios que nosotros tenemos. Y que nosotros la crítica que hacemos justamente, que este sistema se basa nuevamente en un impuesto al salario de los trabajadores, que podríamos aceptarlo si fuera solidario, o sea, si fuera bajo la forma de un sistema solidario, pero no se basa en ninguna carga tributaria capital. Lo mismo que el IRPF. El IRPF es un gravamen al trabajo y al salario, y no hay un solo peso más del capital. Y eso es lo que nos encontramos en esta realidad. Nos encontramos que el blindaje que se establece para la economía es un blindaje para las grandes fortunas que han amasado durante este periodo. O sea, lo que pasa en el frigorífico de Canelones es la radiografía de eso. Y lo que pasa en el CASMU es la radiografía de eso. Lo que han amasado los laboratorios, los grandes empresarios médicos y el impresionante crédito que se ha venido abultando ahí es lo que hace un agujero negro que no resuelve los problemas económicos ni de los trabajadores, y concluyo, y ni de los usuarios. Y en el caso del frigorífico Canelones es lo mismo. O sea, amenazan con el cierre o el quiebre de las exportaciones. Acá lo que hay que garantizar es el trabajo, la producción y el salario de la gente. Entonces nosotros lo que reclamamos es que nosotros debemos exigir que el gobierno se alinee con los reclamos y las posiciones de los trabajadores. Y en ese sentido creemos justamente, y concluyo, que no se puede combatir el retorno a la derecha con una política de derecha. No se puede combatir el retorno a la derecha manteniendo tropas en Haití, no se puede mantener una retorno a la derecha votando con la derecha para mantener un veto al aborto, a la ley de despenalización del aborto. Es decir, no se puede garantizar un salario mínimo de 4.500 pesos por decreto, y nosotros entendemos que ha habido sindicatos que han logrado la elevación de salario mínimo, pero por lo menos el gobierno tendría que atender a la plataforma del PCNT que levanta un salario mínimo de 8.500 pesos, que es la cuarta parte de la canasta familiar. Entonces todos estos puntos nos parece que van de la mano, concluimos, de la independencia absoluta que debe tener los sindicatos y el PCNT de las patronales del gobierno y trazar su propia perspectiva. Y esa es la base, en modo muy sintético, que nosotros queremos discutir al seno del Congreso y proponer al seno del Congreso del PCNT. Como verán, temas que de los que solamente tiramos algunas pequeñísimas líneas. Dan para, porque a mí me hubiera gustado intervenir en algún momento, claro, ¿no? A todo. Pero no nos da. La discusión está abierta, el Congreso del PCNT es el fin de semana que viene. Y está bueno ver cómo, bueno, siempre hay diferentes corrientes de opinión, sí, pero en última instancia los trabajadores estamos juntos y tenemos que estar juntos siempre. Pero les puedo pasar un chivo de la movilización del CASMU, porque acá me van a mandar un mensaje que el lunes a las 3 de la tarde, a las 15 horas, va a haber una concentración en el Policlínico del CASMU, y nosotros, como somos parte de las afiliaciones colectivas, vamos a estar ahí presentes, porque va a haber una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública reclamando resolución al conflicto que tienen los compañeros del CASMU. Nosotros les damos las gracias, les damos las gracias a los compañeros que se comunicaron con nosotros, y nos volvemos a ver el sábado que viene a las 11:30. Muchas gracias. Arriba, compañeros. Hasta el sábado, compañeros.